We know now that in the early years of the 20th century, this world was being watched yet as mortal as his own. Comunicación, medios, tecnología, sociedad, cultura. Esto es el Hiper Show. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al Hiper Show número 8. Hoy es viernes 19 de agosto. Estamos nuevamente con ustedes transmitiendo en directo y en vivo en la ciudad de París. Un París que hoy amanece, bueno, son las 8 de la mañana. Y desde las 6 y media está lloviendo bastante fuerte. Entonces, bueno, no sé si esto tenga demasiada relevancia, pero en realidad, es un clima que se avecina bastante lluvioso durante todavía, según las noticias, la semana que entra. Si ustedes están planeando venir por aquí, tomen sus precauciones. Y estamos con ustedes nuevamente en esta ocasión en el Hiper Show. Trataremos el tema de lo que se ha venido llamando como e-learning. E-learning, que en otros contextos también se le llama educación a distancia. En otros contextos se le llama educación electrónica, o se le ha venido también históricamente llamando educación basada en internet o basada en computadoras, dependiendo de los contextos, y además los términos van evolucionando. Hoy estaremos hablando sobre las principales características, un poco el desarrollo de esta, vamos a llamarle disciplina, pero bueno, de esta práctica. Hablaremos un poco de la digitalización, qué tiene que ver y cómo influencia la manera en la que se enseña a través del internet, la automatización, control y monitoreo también de alumnos y de maestros, el cambio de los roles. Finalmente estaremos tratando un poco sobre lo que son los objetos pedagógicos, de los cuales hablábamos en el Hiper Show 7, en el número pasado. Hablaremos también un poco sobre las normas y estándares que existen. Y bueno, obviamente algunas reflexiones sobre la parte comercial y sobre la parte académica del tema, de la materia, que es en realidad también parte de lo que nos interesa.